El ruido es el mensaje, pero con auriculares. Mi nombre es Paula Sánchez. La escucha que voy a recomendar es un track del álbum Utensiles del percusionista Lee Kuan Min. Lee Kuan Min es un músico improvisador francés que, bueno, trabaja mucho en la música contemporánea y a mí me parece un excelente improvisador. Su trabajo es muy experimental y una vez escuché uno de sus solos y me impactó muchísimo por su caudal sonoro. Es una cosa que realmente impresiona, no sé, me generó una reacción física escucharlo. Y él tiene un libro muy interesante sobre la improvisación libre que se puede encontrar en PDF en internet, que se llama Improvising Freely, The ABC of an Experience. Así que bueno, ahí está el tema, que se llama CITES. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. El ruido es el mensaje, pero con auriculares. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. El ruido es el mensaje. Prensa. Prensa audio, prensa audio, prensa audio, audio, prensa audio. Promoción y difusión de nuevos trabajos. Prensa arroba el ruido es el mensaje. En el pueblo de Panquehue, en la quinta región, en Chile, sobreviven de la gran sequía algunos de los últimos humedales del río Aconcagua. Alimentados por cuencas hídricas milenarias que permiten el desarrollo de un exuberante ecosistema con flora y fauna endémica. Este lugar es amenazado desde hace años por una carretera construida por encima de este y la desproporcionada extracción de áridos realizada por una empresa local, los que, sin fiscalizaciones rigurosas por parte del Estado o las autoridades competentes, llevan más de 20 años abriendo estas napas para luego taparlas con basura y escombros, alternando así para siempre este relevante lugar y a los seres que lo habitan. Ojos de Agua, de Carlos Lertora Sáez, es obra creada a partir de diversos registros de campo grabados en los alrededores de la zona afectada. Explora y altera la inmensa experiencia sonora generada por las máquinas, el viento y la geografía alterada, contrastado por el paisaje sonoro de la naturaleza que aún resiste. No sabía que este era un micrófono. Yo creía que era una cabeza.

Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. El ruido es el mensaje. About the number 15. Vamos por más, dice la rana, escúchame, ¿eh? Esto recién empieza.